Vamos a recibir a José Martín Delgado y Matías Madrid. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy contento. Para, vamos, no, ya empezamos, ahí vamos. Muy, muy contentos. Ahí está, ahora sí. tienen un proyecto que es muy lindo y que van a estar presentando este fin de semana en el Teatro Bajo Suelo, ¿no es cierto? ¿Quién me quiere contar? Bueno, hago la presentación. Oficial. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, a ustedes. La verdad que nos encanta la radio, nos encanta charlar sobre lo que hacemos y compartir estos eventos. Bueno, mi nombre es José Martín Delgado y bueno, junto con Matías trabajamos dando un taller de cine, de producción cinematográfica, en la unidad número 7 de Azul. Trabajamos para un programa que es el programa Universidad en la Cárcel, que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro. Y bueno, es un taller que tiene 6 años, que empezó siendo algo muy sencillo y lo fuimos complejizando y encontrándole la vuelta a medida que fue pasando el tiempo. Lo que hacemos es brindar las herramientas audiovisuales y producir cine adentro de la cárcel. Ajá. ¿Cómo es eso? Porque digo, debe ser movilizante para ustedes como docentes, para los chicos, digo, que están en esa situación de encierro, digo, y que les traigan una propuesta así. ¿Cómo es? Y es algo, es como el día a día, ¿no? La diferencia de hacer cine en otro lugar es que ahí todo el día te encontrás con cosas distintas. Tenemos un espacio vacío, que es un Zoom, donde cada vez que queremos recrear algo, tenemos que recrear el espacio, y eso también nos lleva como trabajar la imaginación mucho más, y también es muy interesante para ellos y para nosotros poder, mediante el cine y el arte, lograr un momento de libertad en un lugar donde prevalece la reja, ¿no? Y eso para nosotros es sumamente gratificante, y en esas 2 horas que estamos con ellos, poder ver el cielo por más que estés mirando el techo, eso es hermoso. ¿Cuánto hace que están en este programa ahí en Azul? El programa de Universidad en la Cárcel, digamos, tiene ya varios años, debe tener 9 años más o menos. Nosotros empezamos hace 6, primero empezó Matías dando un taller de teatro junto a otros colegas, y en un momento uno de esos colegas se va de viaje y entro yo a trabajar, y empezamos a, digamos, a fusionar las profesiones, teatro y cine. Hacíamos un medio año cine, medio año teatro, y escribimos obras de teatro, producimos obras. Sí, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas. Fuimos también, para nosotros, creo que es un momento, es un lugar también de crecimiento profesional, digamos, porque tampoco nosotros no decimos que vamos a llevar un conocimiento, sino que vamos a compartir un momento, claro. Más que nada desde lo humano, digamos, y a medida que vamos entrando en confianza, vamos transmitiendo ciertos conocimientos, y ellos también nos transmiten, porque por supuesto que uno aprende de todas las experiencias continuamente, ¿verdad? Y poco a poco lo fuimos transformando en un taller más vinculado al cine, digamos, porque lo que hace el cine por ahí es vincular a otras artes, a todas las artes juntas. Entonces empezamos a meter escenografía, mucho el laburo teatral que veníamos haciendo de años anteriores, lo volcamos a la cámara, digamos. Y bueno, eso nos dio como resultado un primer trabajo que se llama El FIA, que es una ficción de 15 minutos, que estrenaremos este año en cines, porque ya tenemos 2016, sí. Que estrenaremos en cine este año, supongo, porque ya tenemos todos los permisos legales y demás, que es también un tema largo. Y eso es como que nos largamos a una pileta sin agua. Dijimos, bueno, vamos a filmar cine, vamos a hacer cine dentro de una cárcel. Y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que a mitad de año había internos que habían sido trasladados, otros que habían salido en libertad. Y mientras estaban rodando, estábamos rodando una historia que ya la teníamos más o menos armada. Entonces la historia iba cambiando constantemente y continuamente, y eso nos también llevaba a que en el momento en el que llegábamos era, bueno, 3 horas de vamos, tenemos que aprovechar porque tenemos que hacer esto, hay que terminarlo. Claro. Sí, matar gente, sí. Revivir a otro. Claro. Es como un poco eso, ¿no? Como tratar de luchar con el día a día, y que eso también te da una adrenalina y una manera de enfocarte en el trabajo que es distinta, digo. Y para mí también, digo, a raíz de lo que dice, yo le digo Cebolla porque creo que todos lo conocemos, el Cebolla. Sí, sí, sí. Nada, que por ahí también la herramienta de hacer cine, a raíz del teatro, ¿no? A nosotros nos permite poder mostrarlo afuera. Claro. Y eso para ellos también es muy lindo. Por ejemplo, le dan ese día a su familia. Como que ellos... Le encuentran otro lado, digamos, que los permite disfrutar también, digamos. Sí, aparte se permiten verse. Claro. Entonces eso para mí es sumamente... Para ellos los modifica. Porque siempre se ven desde otro lugar. Y verse... Digo, haciendo un personaje, compartiendo, haciendo cine. Que para ellos, digo, la mayoría siempre nos dicen eso. Jamás en mi vida. Hubiera pensado que... Y no. Digo, entonces eso es sumamente... Es lindo de verlos a ellos en ese proceso. En el proceso, por ejemplo, de cómo empiezan un año y cómo terminan. Claro. Manejando una cámara, manejando un sonido, manejando las ideas, editando. O sea que el podemos decir que el taller que hacen no es que solamente lo hacen desde lo actoral, sino que lo hacen desde las distintas, digamos, funciones que tienen para hacer una película o un corto o lo que sea. Claro, sí. Claro. Lo que hacemos es ir pasando, digamos, siempre planteamos una idea más o menos de qué es lo que podemos llegar. Ahora, estos últimos años estamos haciendo micro. Empezamos con micro cortos, uh-huh, y a medida que va pasando el año vamos agrandando esos cortos hasta llegar. El año pasado, el último es de 15 minutos. Bien. Hicimos otro de 10, otro de 3 y otro de 1. Bien. Entonces vamos viendo cómo va avanzando la evolución. Y además nos permite también ir como brindando conocimientos por ahí más desde la escenografía, del encuadre, de la luz. Uh-huh. Que es, si los damos de una, no son muy difíciles. Entonces vamos ahí dosificando a medida que vamos haciendo. Es un taller práctico, uh-huh, porque no hay nada de teorías. Todo lo que se va contando y lo que se va compartiendo es, mira, esto es así, esto se puede hacer de esta forma. Y bien, ellos van viendo cómo lo van solucionando. Nosotros también formamos parte de las historias, digamos. Uh-huh. No solo a veces... hasta actuamos, digamos, somos parte de eso. Personal. Me parece que es también que es lindo de, digo, a mí, digo, que yo vengo de la universidad pública, estudiamos los dos en una universidad pública. Yo nunca me paso que los docentes interactúen con los alumnos más allá desde el saber, ¿no? Sino ponerse como de par a par. Y es re lindo, porque es como que sí, en nuestro taller pasa eso un poco, como que los roles van todo el tiempo y hasta nos dirigen. Eso de no tener, de no preponderar, de no poner, sí, digamos, en una situación o en un lugar, digo, al docente, que en realidad tiene por ahí un conocimiento mayor que el de los alumnos, pero digo que en general igual son todos iguales, digo. Sí. Y sí, que ellos lo puedan percibir, digo, claro. Ni siquiera es como que ya se sabe, digo, es como si yo me quiero poner en el lugar de preso o de situaciones que le pasaron a ellos. Total. Son de ellos. Y eso me parece, digo, el cebo actuando, digo, en el FIA, bueno, es uno de los protagonistas. Y para ellos es muy importante. Porque claro, porque ellos te están dirigiendo a vos. Entonces es muy lindo eso de decir, bueno, esta escena la tenés que hacer así. Hay una escena que la filmamos afuera y me dijeron, esta escena la tenés que hacer así, porque para que se entienda la historia tiene que ser así y no puede ser de otra forma. Entonces yo tuve que ir a filmar la escena afuera de la forma en la que ellos decían, uh-huh, que había que filmarla. Después mostrársela, decirle, bueno, a ver, así, sí, perfecto. Ahí funcionó. Entonces como que uno entra en otra relación de que nosotros a veces decimos que como que cambiamos la palabra educación, uh-huh, por la palabra confianza, digamos. Uh-huh. Nosotros no sé si vamos a educar, sino que lo vamos a hacer a generar confianza en las personas para que el día que salgan puedan tener una confianza en ellos mismos y poder volver a vivir en sociedad normalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que van a estar haciendo este fin de semana en Bajo Suelo? Este fin de semana en Bajo Suelo vamos a presentar por segundo año Soñadores. Uh-huh. Creo que en el título está un poco simplificado lo que es el taller. Nosotros vivimos soñando todo el tiempo y soñamos despiertos, que eso por ahí es lo más lindo, porque dormidos soñamos todos. Pero creo que es eso, es una manera de encarar la vida, de confiar en amigos, de creer que hoy en día se puede trabajar en conjunto. Y en Soñadores, el año del 2018, las ficciones que firmamos adentro, uh-huh, son 5 o 4. 5. Son 5. Vamos a estar en Bajo Suelo presentando esos 5 cortos. Vas a ver una muestra fotográfica de poesía. Va a estar Tincho Canale con su mini teatro. ¿Algo más que me olvide? Va a haber importante malanfio y un vino y unas gaseosas para compartir. Va a venir uno de los chicos que salió en el año 2017, ajá, que en este momento está viviendo en Las Flores. Para nosotros es como alguien que a raíz de estar afuera logramos mucha más amistad también, porque hemos tenido el diálogo más continuo. Claro. Y bueno, él está súper contento de venir y para nosotros es como el broche de oro ahí decir, wow, buenísimo. Lo único que deseo es abrazarlo y darle muchas gracias que va a venir. Así que sí, eso para nosotros. Y es algo muy importante también para ellos porque, por ejemplo, el año pasado vino Marcelo, digamos, a la presentación de que hicimos el año pasado en Bajo Suelo también. Y cuando terminamos dice, nunca pensé que 80 personas me iban a aplaudir por hacer algo bien. Entonces creo que también es muy importante para ellos ese momento. Y bueno, para nosotros también el taller, y creo que para ellos, los que están en libertad y los que forman parte del taller, es en algún punto una luz de esperanza, digamos, para generar y transformar esos lugares como la cárcel, ¿no? En no sé si serían escuelas o en lugares donde haya conocimientos para que te sirvan para cuando salgas, ¿verdad? Exacto. Claro. Y eso es también se da porque tenemos una universidad pública que tiene una política que apunta al desarrollo de este tipo de educación en contexto de encierro. Y para nosotros eso es muy importante, digamos, tanto el rector como Daniel Herrero, como Analí Umpierres, que son digamos nuestros coordinadores, también ellos hacen un montón de trabajo que nosotros a veces no vemos, pero que coordinan todo este programa, que somos un montón de talleristas y gente que va a trabajar a la cárcel. Sí, y volviendo a eso de la educación pública, digo, nosotros tuvimos la posibilidad hace 2 años de ir a dar un intercambio de los talleres a la cárcel de San Martín, y uno se da cuenta cuando la universidad, porque una cosa es, está, digamos, claro, y ahí hay un edificio donde funciona la universidad dentro del penal, entonces es increíble. Por ejemplo, ahí comparten el estudio los chicos que están detenidos con la policía, comparten aula, comparten saberes, digo, gente de afuera entra a estudiar con ellos. Digo, y ahí fueron los primeros que se recibió, el primer antropólogo. Sí, sí. Sí, de hecho hay docentes universitarios que se recibieron ahí y que están dando clases en la USAM, digamos, en la Universidad de San Martín. Digamos, sí. La presencia de la universidad en este caso es algo fundamental, digamos, para nosotros, ¿verdad? Sí, aparte porque uno se da cuenta que para ellos también es muy importante, digo, y uno viéndose, digo, que tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad, de poder hacer la secundaria, la primaria, de tener familia, de tener amigos, son cosas que hay que valorar, hay que valorar. No todo el mundo la tiene, ¿viste? Claro, además también esto, bueno, hay que pensar que la mayor parte de las personas que están privadas de la libertad no tienen educación ni siquiera primaria. Entonces, a veces tener acceso a este tipo de conocimientos que lo vas a tener recién en la universidad. En la universidad, claro. Que quizás muchos nunca lleguen, digamos. Creo que es algo muy muy importante. Sí, es profundizar, me parece, total. También. Digo, vos vas a la cárcel y la primaria le llaman la escuela de la segunda oportunidad. Claro. Digo, ya para mí es una discriminación, porque vos no sabés si él tuvo la posibilidad de la primera. Digo, entonces, para mí hay cosas que hay. Es mi manera, digo. Sí, como que hay que reformular, sí, para... segunda oportunidad ya, como, ¿qué sabes? Digo, no. Y yo he tenido millones de oportunidades, digo, y algunas las he desaprovechado. Y entonces me parece que eso, que está... No, es verdad, sí. Y teniendo montones de cosas. Total. Entonces, bueno, eso por ahí. Y también Alejandro... Sí, es importante hacer como una listita que tenemos así de agradecimiento. Al Flaco Lazarte, a Lali, que son los primeros de... Cuando decimos, che, vamos, porque uno ahora lo ve así, pero digo, es un proyecto donde nos lleva tiempo organizarlo. Sí, seguro. Y que gente que te diga, tenés el teatro, dale, claro, tenés esto, tenés la comida, tenés los pasajes, para nosotros es como largarnos todos juntos en un tobogán y somos todos, ¿no? Todos. Somos nosotros nomás. Eso es. Chicos, bueno, muchísimas gracias, que tengan mucha suerte y que les vaya muy bien en este evento en particular, y bueno, en el año ya nos estaremos viendo también. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, así que bueno, ya nos estaremos viendo. La verdad, siempre muy buena música, porque hoy hay un tema de los Piojos, ¿viste? Y muy buena predisposición, y gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes.